un estudio corto para poder estar listos y recibir este año con entusiasmo. Yo tengo mucha esperanza en este próximo año. No en el año en sí, sino en el Señor. Porque si el año pasado, que iba a ser peor, o sea, este año iba a ser peor, y lo recibimos con entusiasmo y con esperanza, y deseosos de que Dios iba a hacer grandes cosas en nosotros, ya sobrevivimos este, ya el otro es chapupa. Ya. A finales del 2008, hace un año exactamente, a finales del 2008, el Señor me dio una palabra. Había mucho temor en el ambiente. Los vaticinios eran terribles, eran grises. La crisis tenía mucha gente con temor. Y no era para menos, el panorama era muy oscuro. Sin embargo, pues Dios nos había dado una palabra de mucha esperanza, de mucha fe. Es curioso, yo estaba leyendo una reflexión ahí, y ustedes se acuerdan el relajo que hubo cuando íbamos a cambiar de siglo, al 2000, ¿verdad? Que las computadoras iban a tronar, que era el fin del mundo. Todavía tengo un libro que se llama Y2K, que era el hablaba del fin del mundo. Nunca lo leí, porque yo dije, pero qué tremendo. Todo el mundo pensaba y decía que ya era el fin del mundo, que el mundo se iba a acabar y que ya estábamos en los últimos días y no sé qué y no sé cuánto. Y saben que eso mismo sucedió en el año 999, cuando iban a pasar al año 1000, que cómo iban a hacer, porque ahora todos los formularios y todas las cosas que estaban diseñadas para 3 números, ahora tenían que pasar a 4 números. Y fue un relajo y todo el mundo pensaba que iba a ser el fin del mundo, y como el milenio, la figura del milenio tiene mucha importancia, entonces decían que iban a terminar ya el tiempo y que comenzaba el milenio. Era algo espectacular, o sea, fue algo espantoso. Y parece que cada cambio de año, hoy estamos con la onda del 2012, ¿verdad? Que como el 2012, el calendario maya, no es que dice que el mundo se va a terminar, sino que el calendario maya llega hasta ahí, hasta el 2012. Entonces, todo el mundo está hablando de grandes cambios y grandes no sé qué. Y la figura del fin de año siempre nos lleva a pensar, algo va a pasar y que el otro año y este año. Y yo quiero decirles, este año, el otro año y los siguientes chorro mil años, todos están en la mano del Señor. Y no hay ningún problema en ellos, ninguno. Y si viene el Señor, pues no va a haber problema, al contrario, vamos a estar de lo mejor. Pero necesitamos quitar de la mente todas esas ideas de que, y que por el próximo año, y la crisis, y mire, si hemos sobrevivido la crisis de este año, hermano, dese por bien pagado. Ya sobrevivimos lo peor de la crisis. El año pasado Jesús nos habló a través de este pasaje, Marcos capítulo 4, versículo 35. Esta es la historia cuando Jesús se mete en una barca, se sube con sus discípulos y les dice a sus discípulos, oigan, pasemos al otro lado. Pero en medio del paso, Jesús se duerme y comienza una tormenta impresionante. Había una tormenta terrible. Y Jesús estaba dormido, pero la palabra de Jesús fue, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y es la misma palabra que nos dice hoy. Hermanos, pasemos al otro lado. Y el otro año, pasemos al otro lado. Es que ¿sabe cuál es la bendición que tenemos? Que Él estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Y no hay ningún cambio en eso. Por eso tú y yo podemos estar seguros, tranquilos, con toda confianza, sabiendo que Él está con nosotros. No tenemos problemas. No tenemos problemas de ningún tipo. Marcos 4:40. Comenzó a llover, comenzó a zarandearse la barca, estaba lloviendo fuerte, los discípulos tuvieron miedo, despertaron a Jesús y le dijeron, oye, Jesús, nos vamos a ahogar y vos ahí estás acostadote y dormido. ¿Qué te pasa? Y él les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? Es la forma cortés de decirle, miedosos, cobardes. ¿Por qué estáis así, cobardes? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Y qué no estoy yo aquí, pues? ¿Y qué no estoy yo aquí? ¿Y qué no sigo estando aquí? Yo quiero preguntarles, ¿cuándo Dios ha dejado de estar aquí? Si es que mire, la crisis puede venir, se puede ir, va a venir otra peor, y realmente el mundo entero va caminando hacia una crisis peor. Cada vez va a ser peor, peor y peor y peor. Pero la bendición de todo esto, donde podemos sentirnos tranquilos y seguros, es que Jesús no ha dejado de estar con nosotros. Él no se ha bajado de la lancha. Él sigue en la barca. A veces parece que está dormido, pero lo está haciendo a propósito, para Él probar nuestra fe. ¿Por qué estáis así con miedo? ¿Que no tenéis fe? Pasemos al otro lado. No teman, creamos solamente. Él ha dicho que pasaremos y lo haremos. Él ha dicho que vamos a pasar y vamos a pasar. Yo no soy profeta, pero Dios me dio una palabra el año pasado. Y sería bueno saber si esa palabra se cumplió o no. La palabra decía más o menos así, para este año que estamos terminando, que es el 2009. Contrario a lo que todo el mundo piensa y siente, este sería un buen año para los que creamos en Él. Para los que descansemos en el Señor. Ahora, esta palabra es importante y yo he aprendido, o mejor dicho, estoy aprendiendo mucho sobre lo que significa descansar en el Señor. Porque hay una diferencia bien grande entre descansar en el Señor y descansar en el Señor. ¿Entendieron la diferencia? Hay una diferencia grande, profunda. Cuando uno entiende lo que es descansar en el Señor, la vida te cambia. La imagen te cambia. No significa simplemente voy a estar pensando en Dios mientras estoy bien fregado. No. La idea es de verdad de descansar en el Señor. Dios va a llevarnos a niveles más altos. Yo no entendía muy bien eso. Y hoy entiendo que son niveles de madurez. Dios nos ha llevado a niveles de madurez un poco más altos. Muchos de los que estamos aquí hemos madurado y estamos viendo las cosas diferente. Estamos viendo las cosas desde otra perspectiva, quizás menos mundana, quizás un poco más espiritual, pero estamos viendo las cosas desde una perspectiva más como Dios lo vería. Y hemos madurado y Dios nos ha llevado a niveles más altos. Yo dije que sería un año donde se abrirían puertas que estaban cerradas. Y se han abierto muchas puertas espirituales. Se han abierto muchas posibilidades. Y otras que vienen en camino. Y efectivamente, se abrieron posibilidades y se abrieron relaciones como JPC y otras más, que se han abierto diferentes posibilidades para la gloria de Dios. Además, se han roto cadenas fuertes de muchos años. Y pese a la condición económica general del mundo, para los que dependamos de Él, yo dije, habrá prosperidad. Entendiendo la prosperidad de una manera integral, no solo como abundancia de pisto, sino de manera integral, salud, provisión y sobre todo paz. Sobre todo paz. Que a pesar de tener limitaciones y a pesar de tener necesidades, tenemos paz y estamos tranquilos. Yo quiero a manera de testimonio, porque cuando yo estaba orando y pensando qué iba a decir hoy, pues yo quise evaluar esta profecía, esta palabra que Dios me dio a mí. Y sobre todo quería evaluarla conmigo, porque se sabía que iba a ser un año difícil. Y quiero decirles, hermanos, que para mi familia y para mí no ha sido un año fácil. Quizás ha sido el año más difícil que hemos tenido. Todavía, hasta el día de ahora, han estado así como en capilla ardiente algunos elementos importantes. Y la posibilidad de perder algunas propiedades y algunas cosas que nos costaron mucho dinero y que fueron y que están ahí y que no se puede hacer nada con ellas. No fue un año fácil, fue un año realmente muy difícil. Como se pronosticaba, la economía entró en recesión. Todo el mundo decía que la economía iba mal y fue mal. Muchos empleos se perdieron. Y por supuesto las finanzas de la iglesia bajaron, porque la iglesia es un reflejo de la economía nacional. Las finanzas de la iglesia bajaron y por supuesto mis finanzas personales bajaron, porque mis finanzas personales son un reflejo de las finanzas de la iglesia también. Sin embargo, yo tengo la responsabilidad de decir esto, a pesar de todo lo apretado que pudo ser este año, a pesar de todo lo difícil que pudo ser este año, quiero decirles que no nos hizo falta nada, absolutamente nada. Y yo quiero darle las gracias a Dios, pero también quiero darle gracias a algunos hermanos, y ustedes saben quiénes son. Ustedes personalmente saben quiénes son. Porque en el momento de mayor necesidad, ustedes se acercaron con no solo con una palabra, sino también con una provisión de parte de Dios. Yo quiero darles las gracias por haberse dejado usar por el Señor. Eso fue para nosotros muy especial. No nos hizo falta nada. Comimos todos los días. De hecho, estoy más gordo que el año pasado. Y eso es culpa de ustedes, los que me invitan a comer. Pagamos todos los recibos. Pagamos el colegio de los muchachos. Les decía que pagar ese último cuota del colegio fue un evento apoteósico. Yo casi llevo la banda regimental de mi pueblo al banco, pero me podían regañar. Pagamos el colegio y en algunos casos pagamos la universidad. Estamos al día con los créditos personales. Estamos al día, esto es importante, como iglesia, estamos al día en todas las cuentas. No le debemos un 5 a nadie. La iglesia está en victoria. No le paga a los pastores, pero está en una victoria. Como iglesia no le debemos nada a nadie. Hermanos, hemos tenido un buen año, un año con prosperidad, con limitaciones. Sí, con grandes limitaciones, sí, enormes limitaciones, sí, pero es que nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. Yo puedo decir con toda propiedad que hasta aquí nos ayudó Jehová. Dáselo bien fuerte al Señor, dale un aplauso con todo tu corazón y dale un aplauso de gratitud porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y quiero decirles una cosa, si hasta aquí nos ayudó Jehová, el otro año es igual. Si es que no hay ninguna diferencia, para Él los años con mucha crisis o con poca crisis, para Él da lo mismo. Él puede proveerte cuando hay mucha abundancia o cuando no hay abundancia, cuando hay mucha crisis o cuando no hay crisis. Para Él es igual proveerte. Francisco decía algo cuando estaba compartiendo la semana antepasada o pasada, decía, yo estoy en Marruecos y no dependo del mantenimiento, del sostenimiento que me den hermanos, iglesias. Yo dependo de Dios. Si Él dependiera de nosotros, de las iglesias, no solo ya hubiera muerto el hermano, sino que ya la viuda estaría de regreso, ¿no? Porque es que no hemos entendido que maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que entender que Dios es nuestro sostén, que Dios es nuestra provisión, que de Él viene todo lo que tenemos, que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo viene de Él. Y que Paco va a seguir allá hasta que Dios quiera, con la provisión abundante de parte de Dios. Yo le doy la gloria a Dios por haber cumplido su palabra conmigo. Él nos está enseñando a creer, y a una palabrita que yo quisiera que usted la entendiera. Nos está enseñando a descansar en Él, a depender totalmente de Él. Cuando estamos hablando de la fe, decíamos que creer es dependencia. Pues agréguele descanso. Creer es depender y descansar totalmente en Dios. Y puedo decir con mucha satisfacción, no nos ha hecho falta. Ahora quiero decirte que este año será igual. La crisis ya no va a ser tan grave como el año este que estamos terminando. Primero Dios. Pero en la medida que aprendamos a depender de Dios, no importarán las crisis, no importarán los problemas. Cuando aceptes que Dios tiene el control y aprendas a descansar en Él, correrás y no te cansarás. Veamos lo que dice Isaías. Y yo quiero darles este versículo para este año. Yo quiero que tú lo aprendas, lo memorices, lo copies, lo pongas en todos lados en tu casa y lo recuerdes y lo recontra mastiques. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová. Esa palabra, los que esperan, quizás a algunos no les gusta porque les da la idea de que esperar es sentarse y no hacer nada. Efectivamente, es sentarse y no hacer nada. Y muchos de nosotros creemos que necesitamos hacer algo, que tenemos que hacer algo. Y a muchos no les gusta porque les da la idea de haraganería, de no tener empuje, de no tener iniciativa, de no tener etcétera, etcétera. No, yo quiero aclarar la diferencia. No es lo mismo sentarte, apoltronarte, a no hacer nada, a esperar en Dios. Porque descansar en Dios, esperar en Dios, es estar agarrado de Dios en una lucha cuerpo a cuerpo con Dios, en una batalla de intimidad con Dios, en la cual vas a estar entregando tu alma, derramando tu corazón, y en la cual vas a estar esperando. Hasta que Dios diga ya. A mí me conmueve el ejemplo del pueblo de Israel, no solo por su necedad, y para ellos era fácil porque tenían una gran nube encima, y si la nube se movía, ellos se movían. En la noche, si la columna de fuego se movía, ellos se movían. Si la columna de fuego se detenía, ellos se detenían. Era fácil, ¿verdad? Se mueve la nube, me muevo yo. Se queda quieta la nube, me quedo quieto yo. Pero ahora eso es más difícil, porque ¿a qué hora se movió la nube? ¿Y dónde está la nube? ¿Y cuál nube? Peligroso, porque usted se equivoca de nube y va siguiendo un buzón de esos, que la gran nube negra. No, pero se da cuenta usted que si logra averiguar dónde está la nube, usted va a tener el movimiento exacto que usted necesita. ¿Por qué? Porque muchos se cansan por andar siguiendo nubes que no les corresponden. Muchos se agotan por tener que estar siguiendo nubes que no son suyas. Y muchos se cansan porque la nube no se movió y usted ya fue a dar la vuelta a la manzana. Primera recomendación para este año, siga la nube. Si la nube se mueve, muévase. Si la nube no se mueve, usted, tranquilo, espere en Jehová. Espere tranquilo. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo he conocido ministros, pastores cristianos que se han quemado y no quieren saber nada de Dios porque se movieron para todos lados y jamás se dieron cuenta la nube que pasó. Se quemaron, se agotaron por estar siguiendo nubes de otros. Si se mueve, tú te mueves. Si no se mueve, quédate quieto y aprende a esperar en Él. Ahora, cuando la nube se ha movido, la segunda recomendación, camine. Si usted está seguro, consciente de que la nube está caminando, usted camine sin temor, porque Dios no lo va a dejar solo. Si usted sabe, si usted está seguro que la nube se movió, hermano, póngase las pilas y muévase a la velocidad de la nube. No se quede tranquilo. Ahí sí ya es pereza. Ahí sí ya es haraganería, ahí sí ya es negligencia, no moverse. Pero si la nube se movió, muévase usted también. Dile al pueblo que marche y que dependan de Dios. Y que sueñen grandes cosas para Dios. Hermano, los sueños son como las metas. Y hemos hablado mucho acerca de las metas. Yo espero que usted recuerde lo que hemos dicho acerca de las metas. Hemos dicho que las metas tienen sus problemas. Y es que a veces no las alcanzamos y nos frustramos. Hemos dicho que a veces las alcanzamos y no era lo que nosotros queríamos. Y nos esforzamos mucho por alcanzar una meta. Los sueños son como las metas. Pero quiero hacerles una reflexión, un pensamiento acerca de los sueños. Hace poco hablaba con una persona que fue o es pastor y me decía él un poco herido que él estaba cansado de soñar para Dios y que ahora iba a soñar para él, que iba a cumplir sus propios sueños porque estaba cansado de estar siguiendo los sueños de Dios. Yo quiero que hagamos la diferencia entre los sueños de Dios y los sueños que los líderes tenemos y que en cierta forma algunos manipulan a la gente a que hagan suyo los sueños de los líderes. Y no les permiten que mejor hagan suyos los sueños de Dios en lugar de los nuestros. ¿Me entendió este arroz con mango? Más o menos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros, como no tenemos una relación personal íntima con Dios, entonces nos vamos en el sueño del otro, nos metemos en el ministerio del otro, nos metemos en la idea que el otro tiene de cómo servir al Señor, pero no tenemos una idea propia de cómo vamos a servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una relación personal íntima con el Señor. Usted necesita plegarse a los sueños de Dios. Usted necesita apropiarse de los sueños de Dios, pero deje que Él te dé los sueños. No te adueñes de los sueños de otra persona. Descubre a través de tu relación con Dios cuáles son los sueños que Él tiene para ti. No camines en tus propias obras. Camina en las obras que Él ha preparado de antemano para que caminemos en ellas. Usted no tiene por qué invertir su vida en mi sueño. No tiene por qué hacerlo. Usted tiene que invertir su vida en el sueño que Dios quiere que usted invierta su vida. Pero eso de seguir mi propio sueño también tiene un gran problema. Y es que su sueño puede alejarle de Dios. Su sueño puede traerle más problemas que bendiciones. Su sueño puede darle más insatisfacciones que satisfacciones. No hay nada más rico que poder hacer mío el sueño de Dios para mí y vivirlo. Y es que Dios tiene un sueño diferente para cada uno. El sueño que Dios tiene para mí no es el mismo que tiene para cada uno de ustedes. Pero ¿sabe cuál sigue siendo el problema? Que no tenemos una relación íntima, personal con el Señor, como para saber cuál es el sueño de Dios para mi vida. Y entonces, seguimos el sueño de aquel y el sueño del otro, y hacemos muchas cosas, entre comillas, para Dios, cuando los estamos haciendo para nosotros mismos. Estamos haciendo la obra para nosotros mismos. Estamos engrandeciendo nuestro reino, y no el reino de Dios. Si hay una última recomendación que yo quiero darte para este año y que puede resumir todo lo que hemos dicho, te va a enseñar a descansar en Él, te va a enseñar a esperar en Él, te va a enseñar a caminar con fuerza cuando haya que caminar y a esperar cuando haya que esperar, te va a enseñar y te va a decir cuáles son los sueños de Dios para ti, es que hagas una relación íntima con Dios. Vuélvete amigo íntimo de Dios. Haz que tu relación con Dios sea cada vez más cercana. Esto implica leer la Biblia, ¿sí? Pero no pases por la Biblia leyendo como loro. Esto implica orar, sí, pero no pases horas y horas orando lo que necesitas. No se trata de eso. Cuando te acerques a Dios, acércate más para escuchar que para proferir el consejo de los necios. Tú y yo necesitamos una relación íntima, personal, que nadie, absolutamente nadie, se puede meter en tu relación íntima con Dios. Yo quiero desafiarte a que antes de que cumplas tus sueños, averigües cuál es el sueño de Dios. Quiero desafiarte a que este año le des lo mejor de ti al Señor. ¿Sabes qué es lo mejor de ti? Tu tiempo de estar con Él. Eso es lo único que Él quiere de ti. Es que todo lo demás, ¿de qué le sirve a Él? De nada, absolutamente de nada. Amado, tenemos un año por delante precioso. Tenemos 365 posibilidades de hacer grandes cosas para Dios. Y cada una de ellas puede comenzar y debe comenzar con una relación íntima, personal, estrecha. Haz una relación con Dios como nunca antes. Habla con Él, llora delante de Él, abre tu corazón. Muéstrale tus deseos y tus pensamientos y tus sueños. Dile lo que tú quieres, pero escucha lo que Él quiere para ti. Este año es bueno. Este año es muy bueno. Este año va a ser muy bueno, pero muy bueno. Igual que este que pasó. Y no importa las limitaciones y no importa lo que sea, Dios quiere hacer contigo grandes cosas este año. Él necesita que estés disponible para hablar contigo, para estar contigo. Olvídate de la religiosidad. Olvídate de la religiosidad, de todo ese marco de religiosidad. Y concéntrate en tener una íntima relación personal con Dios. Ese es el desafío para este año. Aprende a descansar en Él. Aprende a esperar en Él. Aprende a depender y tendrás un año con una victoria. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este año que nos has dado. Este año que reconocemos fue difícil, pero que reconocemos que sin tu ayuda hubiera sido imposible. Y estamos agradecidos porque hasta aquí tú nos has ayudado.